Bueno, decíamos en los titulares de las noticias que dos trabajadores fallecieron en Salto cuando un camión chocó de atrás a otro que estaba detenido. El Sindicato de Trabajadores del Transporte Carretero Nacional e Internacional, el SUTCRA, convocó a un paro para el día de hoy. Estamos en contacto telefónico con el secretario general del sindicato, Ricardo Aloy. Ricardo, buen día. Buen día, José Luis, buen día a la audiencia. Sí, es tal cual lo planteabas tú. Lamentablemente sufrimos una situación jodida ayer, como fue la pérdida de los dos compañeros en el trabajo, como otras tantas que nos ha tocado vivir esto en estos últimos tiempos. Y lo peor de todo es que, bueno, nosotros hemos denunciado y hemos también planteado que esto tendría tendencia a que ocurriera con mucho más frecuencia después de todo lo ocurrido con la derogación, por ejemplo, del sistema control, y bueno, lo que hemos planteado a través de los medios de comunicación y también en lo que tiene que ver el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo y las denuncias que hicimos por los lugares habido y por haber. Así que hoy, acá, sabemos perfectamente quiénes son los responsables de todo esto, que podría haber sido evitado. Ricardo, ustedes hablan de el exceso de horas que tienen los trabajadores que desempeñan tareas de transporte. ¿En este caso también pasó eso? Claro, nosotros este tema, o sea, todo esta situación se genera por la sobrecarga horaria que nosotros hemos venido denunciando, por la falta de controles que hay del Estado. Nosotros habíamos logrado avanzar, en algún momento contigo estuvimos compartiendo a través de acá, de este espacio con ustedes, lo que fue los 38 días de carpa frente al Ministerio de Trabajo, cuando se exigía que no se postergara más la fecha límite de instalación de un sistema de control, que era el famoso SISTRAC, el gran hermano que se llamaba. Sí. Ese mecanismo era vital. Al día de hoy nosotros podríamos estar discutiendo sobre información real, de manera seria, o sea, con todos los datos necesarios para poder no solamente atender a lo que tiene que ver la necesidad y el cumplimiento de la normativa vigente con el tiempo de trabajo que desempeñan los trabajadores, sino íbamos a poder limitar la jornada de trabajo, que hoy son de 18, 20 horas. En este caso nos han llegado datos, mensajes que se intercambiaron con el trabajador, que tenía más de 24 horas continuas de trabajo efectivo sin descanso. Estamos hablando de un trabajador con carga ganado, tiene ese sistema, yo soy camionero, o sea, conocemos la realidad, viajamos con él, hablamos con él. En este caso, no es un caso aislado, ¿no? Porque hay muchos así, pero digo, acá este sistema podría habernos llevado a estar con la jornada limitada, el Estado mismo podría estar recaudando lo que tiene que recaudar, porque acá el propio director de Ministerio de Transporte hoy, que sin embargo, digo, es contradictorio, porque acá él era asesor de ITPC, fue abogado de ITPC, decía que respaldaban lo que denunciaba la propia gremial. Digo, acá había una evasión de 400, 500 millones de dólares, de 400, hablaban algo de ese número. Nosotros hicimos una denuncia igual porque fuimos a buscar datos en BPS y hablamos de una evasión importante. Es para ahora el mismo que está director del Ministerio de Transporte y dice que son 200, que no son 500. Entonces, digo, no importa lo que sea, pero digo, para ellos lo que creo que se maneja es la plata por encima de la vida, porque la prueba está de que se niegan, se resisten a llevar adelante un sistema de control que lo único que traería es información, y para nosotros información es la verdad o gran parte de ella. Es lo que estamos buscando nosotros para justamente evitar que este tipo de situaciones se generen al punto de perder vidas, porque ese es el precio que estamos pagando hoy. Ricardo, ayer hablando con Juan José Olaizola en una actividad que tenía, hablando primero con el ministro Falero y después hablando con Olaizola, el Nota. Él se le pregunta y dice que no tiene nada que ver el SITRAC con esto, con este accidente. Se le pregunta directamente si no considera, claro, que la falta de SITRAC es el problema. Y habla de imprudencia del camionero. Dicen que la hipótesis que están investigando es imprudencia del camionero. ¿Qué dato tienen ustedes? Esa es la forma más fácil de quitarse la responsabilidad de encima, porque, insisto, que pasa que hay que conocer los detalles de los datos que arrojaría ese sistema de control, que lo derogaron ellos, lo derogó Heber cuando asumió el Ministerio de Transporte. Porque si acá fuera así, entonces ellos tendrían que tener otro sistema funcionando, porque fue el argumento que tiraron, que acá no tuvo un pliego de licitación correspondiente, o alegaron de que era un sistema muy caro, que habría otro mecanismo más ágil y más barato. Uh-huh. Pero claro, hasta el día de hoy lo que estamos pagando son las muertes que están existiendo, que sabemos perfectamente que con esa información se podría hacer un seguimiento, porque acá qué pasa, las empresas pagan el salario de la forma que quieren, entonces pagan totalmente por fuera del laudo, la mayoría de las empresas de transporte, porque no hay un control, no hay una exigencia. Entonces, ellos lo que hacen entre empresarios, tienen una competencia desleal que no hay chance de poder fijar una tarifa básica para poder cobrar e ingresar al mercado de trabajo de forma igualitaria. Entonces, cuando no hay ese control del Estado, lo que hacen es regular o mejorar o mantener ese margen de ganancia los empresarios y los camiones, sacándole al trabajador los impuestos, el combustible, todo lo que tienen que pagar, no tienen que pagar el precio que lo tienen que pagar. Entonces, claro, si el Estado no hace el control del controlador, esto termina siendo de que viene el cargador, pone un precio, fija el precio a lo que más le convenga y contrata al empresario que más le rebaja. Y el empresario que más le rebaja le termina sacando al trabajador que le paga por viaje, le paga por medio de combustible, le paga por kilómetro rodado, que termina haciendo estas cosas como hizo este trabajador. No justifico que un trabajador como profesional, que nos definimos con una licencia de conducir profesional, debemos ser responsables al punto de tener presente las consecuencias que pueden surgir en caso de trabajar en esas condiciones. Pero acá también se nos niega la posibilidad de capacitar a esos trabajadores, de mínimamente profesionalizarlos para que salgan con la responsabilidad que tiene que tener un trabajador en el transporte, trabajando con un equipo con 45 mil kilos, como pueden ser estos camiones. Y también prever las consecuencias cuando le puede tocar un accidente como este que tuvo o los tantos que han habido. Pero no sé, también se nos niega la posibilidad de la capacitación. Acá nosotros tenemos la planta de UPM, Monte del Plata, por ejemplo, que te llevan a hacer cursos para que los choferes puedan ingresar a las empresas. Y después en el curso te dicen que bueno, tenés que tener la jornada limitada, la velocidad, el sueño, te hablan de todo eso, pero venís a trabajar en empresas que la mayoría te paga por productividad, por promedio de combustible, a partir de la octava, décima hora de trabajo. Entonces, claro que los trabajadores terminan haciendo, en vez de 12, 14, 16, 18 horas. Y eso es lo que nos controla el Estado, porque si nosotros tuviéramos este sistema de control, se podrían hacer un seguimiento a la flota, como dice Falero, mantención de las carreteras, como ellos también dicen que van a hacer, y recaudar lo que tienen que recaudar, pero también nosotros podríamos acceder a través de información en el caso que se tuvieran que hacer denuncias porque los trabajadores se vieran afectados o bajo presión para limitar la jornada de trabajo, y estas cosas no estarían ocurriendo, porque acá estamos hablando de un trabajador que hace más de 24 horas que andaba en el camión y el transporte ganado es así, van a tomar Gomenzoro, son 400 kilómetros entre que volvés, venía al frigorífico acá en Canelones, después ya llegás al frigorífico a las 3, 4 de la mañana y tenés otro viaje asignado prácticamente con la misma distancia. Esos trabajadores que pueden descansar 2, 3 horas cada 24 horas, es imposible. Y este sistema regularía todo el sector, estamos convencidos. Acá esa forma o la posición que tiene el ministro de justificar de que no es responsabilidad de ellos, para nosotros todo lo contrario. Son ellos los que tienen los muertos en el ropero, ahí está la responsabilidad, porque fueron los que derogaron el sistema, que no solamente beneficiaría al Ministerio de Transporte, sino beneficiaría al BPS, a DGI, y eso beneficiaría al pueblo con la evasión que existe el día de hoy. Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Bueno, gracias a ustedes, estamos a la orden. Un abrazo ahí para todos.